Hemos vuelto a Evade Noticias, su programa del día viernes y miércoles y algún otro día más de la semana en Radio Placeres a la izquierda del dial. Vamos a tener un contacto en este minuto con Fabián, de vocero de El Melón, que nos va a contar qué actividades van a tener este fin de semana a propósito del saqueo del agua. Así es. Hola Fabián, ¿cómo te va por allá? Para que nos puedas contextualizar un poquito, bienvenido al programa Evade Noticias. Que va a ser el tema de la urbanización para mañana, ¿ya? Pero más o menos lo que te podría adelantar es que vamos a estar con hartas personas que igual tienen harto renombre a nivel nacional con el tema de las luchas sociales, ¿ya? Como por ejemplo Rodrigo Mondaca, que es el vocero nacional de Modatima, va a estar presente. Marcela Mella, que es vocera de No Alto Maipo, de Santiago. Rodrigo Román, abogado de la Defensoría Popular, ¿ya? Lorena Donaire, de Mujeres de Modatima, de Petorca. Y Cristian Flores, vocero de la comunidad del Mauro, de Caimanes. Y bueno, entre esos, muchas personas más que tienen que ver con las luchas sociales, principalmente enfocado con el tema del agua, ya a nivel nacional, pero donde nos vamos a reunir, donde la gente va a poder exponer sus ideas sobre lo que se tiene pensado más o menos del cómo afrontar esta lucha, porque tenemos que ser conscientes que esto es una lucha por el tema del agua que está empezando y que nosotros nos está afectando en este momento, pero algo que va a seguir avanzando, ¿sí? Nosotros estamos ahora en este momento luchando por algo del que por lo que las mismas personas que no están luchando ahora tarde o temprano van a tener que hacerlo, ¿ya? Y con respecto a eso mismo, el llamado es a todas las personas de los lugares donde se está teniendo problemas con el agua, a tratar de unirse y buscar la forma de encontrar cuál es el problema, porque en todos lados hay un problema para el tema de la sequía. Claro, es sequía y es saqueo, ¿ya? Pero tenemos que ser conscientes de que producto de esta sequía tiene que ver con el mismo saqueo, porque, por ejemplo, en sectores como El Melón, donde el agua que bajaba por los ríos se vio interrumpida también por acciones de la minera, podemos darnos cuenta de que se interrumpe el ciclo natural del agua, que es donde se produce la evaporación, ¿me entiendes? Y al no correr agua en los ríos, no fluir por donde tiene que fluir, se interrumpe el ciclo. Y bueno, más allá de eso también, se está absorbiendo agua que podríamos tener para un futuro, para un montón de años más, años, estamos hablando de años, se está consumiendo semanalmente por la industria, agua que realmente sirve para el consumo humano, pero que se está agotando y se está acabando para la gente que realmente la necesita. Por lo mismo de que acá la gente del Melón, dentro del estallido social, se pudo unir y más o menos fijar la lucha contra lo que realmente nos afecta a nosotros como localidad, que es el tema del agua. Actualmente nosotros estamos, por así decirlo, en una lucha contra la minera Anglo American, que está aquí, y les tomamos el pozo en conjunto con gente, adultos mayores de distintas poblaciones de acá del pueblo, ya que en realidad la idea nació de ellos, de los mismos adultos mayores, dentro de la desesperación de no tener agua. Hay sectores que tienen agua intermitentemente, como hay otros que no tienen agua hace meses, hace más de 6 meses, que tienen problemas con el agua, que le llegan hilos de agua, ya que ha sido algo muy, muy triste en realidad para la gente que ha vivido toda la vida acá. Yo en lo personal tengo 26 años, ya, pero al menos hace 6 años que el pueblo está teniendo problemas hídricos, con el tiempo han ido aumentando, ¿ya? ¿Aló? ¿Aló? Sí, por favor, adelante, te estás conduciendo el programa con excelente fluidez. Ya, genial. Entonces nuestra situación ha sido la de tomar esta acción, de tomar el pozo por el tema de luchar por el agua, ¿ya? De conseguir respuesta, y en base a eso hemos conseguido mucho, Y es donde te podría más que nada resumir la información con el comunicado que sobre el cual le hicimos la entrega a ustedes, ¿ya? Que ha sido el comunicado sobre las sobre los 2 meses de lucha del pozo Nueva Camerón, ¿ya? Bueno, a continuación, si me permiten, les podría leer el comunicado, que igual es cortito, pero es más que nada porque tiene la información precisa sobre lo que ha sido esto, al menos en el tema de la lucha por el agua, porque esto también involucra el tema medioambiental. Adelante, está el servicio ya. De las y los que luchan en esta radio. Ya, genial. Mira, el pasado 7 de enero, cerca de 100 pobladores del Melón, Nogales, cumplieron 2 meses en toma de uno de los 18 pozos de la minera Anglo American, División El Soldado. El 7 de noviembre de 2019, un grupo de adultos mayores del Melón ingresaron al pozo número 9 de Anglo American del Soldado para hacer toma de este debido a la falta de agua que existe en los hogares de la mayoría de la población y por la nula respuesta de las empresas a un petitorio de 24 puntos que se había entregado el 27 de octubre. ¿Ya? Como medida inmediata, la minera instaló un bypass en 3 días que se conecta directamente con los estanques del agua potable municipal y abastece el 60% de la necesidad hídrica de la comunidad. Con esto, con el tema del bypass, porque por lo general no toda la gente entiende las terminologías, es un desvío que se hace desde el pozo de donde extraen agua para enviarla a la minera, ya se hizo un desvío por el cual la minera sigue enviando agua con su pozo a la minera, pero también nos pasa parte de esa agua a nosotros y con eso alimenta unos estanques que hacen correr el agua por el pueblo, ¿ya? Okay. Y eso más o menos satisface el 60% de la necesidad hídrica del pueblo. A eso se refiere con ese punto. Bacán, gracias por aclarar. ¿Ya? Sin embargo, a pesar de ello, aún gran parte de la población se mantiene sin agua en sus hogares debido a problemas en la red de distribución del agua, lo que implica que jardines infantiles no pueden funcionar y el consultorio no cuente con las medidas necesarias para entregarle una óptima atención a sus pacientes. Además, en la última semana se ha generado una crisis sanitaria que se encuentra actualmente en investigación por parte de la Seremi de Salud. Ya, y esto es súper grave porque aquí, o sea, haciéndote un paréntesis, hay mucha gente enferma del estómago, así, pero increíblemente la última semana ha aumentado mucho la cantidad de personas con enfermedades estomacales. Por eso que creo que se encuentran en estudios con el Seremi de Salud. Estamos esperando que se puedan publicar esos resultados. ¿Ya? El pasado 7 de enero, cerca de las 100 personas que mantienen diariamente la toma cumplieron 2 meses donde se han generado conversaciones con Anglo American, pero sin lograr acuerdos satisfactorios para la sociedad. Por lo tanto, la toma continúa con el objetivo de recuperar el agua para todas las casas del Melón y de ahí avanzar con los puntos restantes del petitorio que tratan sobre el impacto medioambiental, el tranque del relave y los bienes comunes. Actualmente la lucha de la comunidad también es con la municipalidad, dado que es quien no se ha hecho cargo de la mantención y mejora del sistema de cañerías y no han buscado las soluciones para abastecer a su gente como corresponde. Asimismo, las conversaciones que se mantienen en la sociedad con Anglo American se ve inmiscuido el ente político, porque son estos los dueños del agua potable y quienes deben firmar los acuerdos legales. Anglo American, El Soldado, sin importar la escasez hídrica que vive la población diariamente, continúa con sus procesos mineros con total normalidad, mientras las familias deben generar un gasto extra de aproximadamente 20.000 pesos para comprar agua en bidones para su consumo, ¿ya? Esto en realidad es muy grave, porque hay gente aquí que de verdad que no se puede bañar en ocasiones en el día, porque, o sea, en algunas poblaciones, más que nada las que están más afectadas por la falta de agua. Y lo que pasa es que legalmente los derechos del agua y los pozos sí son de Anglo American, ¿ya? Pero es como que, digamos que tú eres mi vecino y tú sales para afuera buscando la manera de reunir un vaso de agua para tomar porque tienes sed y yo estoy al lado tuyo con el pasto verdecito tirando agua, al lado tuyo, botando agua y no te doy ni para que llenes el vaso. Eso es lo que está pasando acá. Ellos gastan, creo que más de 1 millón de litros de agua diario para que más o menos te haga una idea. Yo no tengo los datos exactos porque aquí hay un grupo técnico que maneja todas esas informaciones, pero sobrepasa eso la cantidad. Y mientras que eso sigue sucediendo en la minera que está alrededor de 8 kilómetros de acá, pero que la vemos frente a frente porque está en el cerro y en nuestra vecina, nosotros estamos aquí sufriendo problemas con el agua, teniendo poca agua y teniendo la poca agua que tenemos con problemas, o sea, con problemas en cuanto a la calidad, porque también ellos tienen aquí un tranque de relave que infiltra contaminación ya a través de la tierra, y eso deriva a las mismas napas que son las que de las cuales se saca el agua, ya. Entonces son una sumatoria de daño que se le está haciendo aquí a la comunidad, y que lamentablemente ha sido así por años, y hasta el momento la gente no había tenido el valor o no se había dado el tiempo quizás lo con exactitud para que la gente se reuniera y tomara la lucha. Y actualmente la gente acá lo está haciendo. Estamos unidos, gente que me considero yo como joven, con gente también de la tercera edad que ha vivido toda su vida acá y que siente mucha pena al ver cómo ha cambiado este pueblo. Es una sequía terrible, que los ríos parezcan calles acá. Y que la gente no pueda tener agua ni siquiera para regar sus plantas. Hay gente que acá tiene huertos ya para vivir de una manera sustentable y no tiene agua para regarlos. O sea, esto está afectando de alguna forma u otra a todas las personas, incluso a quienes tienen agua regularmente, porque quienes tienen agua la están teniendo contaminada. Entonces eso es más o menos de lo que te podría hablar sobre el tema de la problemática que se está viviendo acá en el Melón. Oye, Fabián, agradecemos toda esta contextualización y también desde el principio hasta ahora, hasta la declaración. Y también nos interesa saber también en profundidad qué se va a realizar el día de mañana, para recordarle a la gente que se cuelgue también a las transmisiones que ustedes tienen en las diferentes plataformas, si nos puedes comentar un poquito. Ah, claro, mira, bueno, las plataformas que tenemos, para igual si a algunas personas les están interesadas en seguir más o menos lo que se trata de nuestra lucha, son el Melón Unido, que es la página que tenemos en Facebook, y en Instagram también, todo junto el Melón Unido. Bueno, el evento que se va a realizar mañana tiene como fin reunir informaciones y experiencias de las distintas organizaciones y de las distintas luchas que se viven alrededor del país, para junto con eso, entre todas las personas que van a estar aquí, intentar buscar algún tipo de solución o algún punto en el cual seguir esta lucha, porque tenemos claro también nosotros que al ser un enemigo grande con el cual nosotros nos enfrentamos, que en este caso es la minera Anglo American, necesitamos tener mucha información y estar informado, o sea, estar actualizado con el tema hídrico. Entonces, lo que va a pasar mañana es que van a venir muchas personas que se manejan bastante en el tema, y la idea es que esto se pueda abrir a la comunidad, porque nosotros como organización siempre hemos funcionado en conjunto con la comunidad. Acá nosotros no tomábamos las decisiones nosotros internamente, acá todo se toma en conjunto con la comunidad que está sufriendo los problemas. Entonces, más que nada, la instancia de mañana va a ser para que la gente se pueda informar de una vez por todas de cuál es la realidad que está viviéndose en el país, en el mundo, y que no es tan solo acá. Lo que estamos viviendo nosotros es una parte de lo que realmente está pasando y de lo que va a ir sucediendo, porque tenemos claro que la sequía viene para rato y va a llegar a algún punto en el que si no luchamos por el agua ahora y no salimos a luchar ahora, tenemos la opción de o nos morimos de sed o nos morimos luchando por el agua. Pero es así, y aunque de repente se puede decir que suene, no sé, un poco exagerado lo que yo estoy diciendo, es la realidad, porque el agua es nuestra fuente de vida, como el aire, es como que nos estén quitando el aire realmente. Entonces, más que nada eso, generar conciencia a través de estas personas que tienen experiencia sobre la, como te digo, luchas sociales que no necesariamente tienen que ver con el agua, pero que en parte aportan al cómo desarrollar este tipo de movimiento. Esa es la idea más que nada. Gracias por la información y recordemos entonces que la actividad se desarrollará el día de mañana, sábado 11 de enero del 2020, desde las 15 horas, si me confirma. Claro, en realidad vamos a estar empezando desde antes, pero se pone las 15 horas más que nada por la gente, por la disponibilidad más que nada. Pero sí, vamos a estar acá en el Pozo 9 del Melón, ya que está ubicado en la vía disputada, en el bosque de la vía disputada. Realmente no te puedo dar una dirección así como precisa, porque entenderás que una toma está en un bosque donde está un pozo, pero al menos estamos en la población La Vía Disputada, en la calle Los Membrillos con calle Los Copihues, ¿ya? Acá donde se encuentra el Pozo 9, y aquí es donde dejamos invitado a toda la gente que quiera participar, que se comunique con nosotros a través de las redes sociales, como te decía, y te vuelvo a repetir, que son el Melón Unido a través de Facebook y en Instagram también el Melón Unido. Cualquier persona que esté interesada en venir a escuchar acá o a dar su opinión, su experiencia sobre temas que tengan que ver con las luchas sociales, específicamente con el agua, van a ser bienvenidos. Y toda la gente en realidad que quiera apoyarnos en la lucha, porque al fin y al cabo aquí cada persona es un aporte, cada persona genera que esto, que esta masa crezca, y al crecer la masa somos más escuchados. Así es. Oye, agradecemos entonces el contacto, Fabián, al aire, desde la toma del Pozo 9 en el Melón. Entonces, informando la actividad que se va a desarrollar mañana, agradecemos entonces la información y estaremos en contacto, pues, compañero. Ya, pues. Muchas gracias, amigo. Espero igual que, o sea, más que todo le agradezco mucho el espacio por poder permitirnos hablar sobre lo que significa nuestra lucha, porque tú te imaginarás que acá hay, de todas formas, en cualquier parte existe mucho la censura, entonces se agradece bastante de que se permita más o menos hablar de lo que se ha vivido aquí hasta el momento y con el tiempo que me ha entregado en este instante, que es súper... Es súper agradecible, por así decírtelo. Ya, pues, bien, muchas gracias y seguimos en contacto. Ya, pues, muchas gracias, hasta luego. Chao, chao, gracias. Entonces este fue el contacto directamente desde el Melón, acá en la quinta región de Valparaíso, en la comuna de Nogales. Es donde entonces se hace el llamado a la gente que sea, ya sea de La Calera, de Nogales, de Hijuela, de La Cruz, de Quillota, de Melón, del otro lado de la cuesta del Melón, de Catapilco, de La Ligua, de donde sea que esté por ahí cerquita, que pueda asistir el día de mañana a esta actividad que va a ser en torno al agua. Así